trabajando en el campo, segando, labrando con las mulas, y aquí empezamos en esta cueva. Un veterinario que había aquí en el pueblo, don Facundo, y mi hermano y yo, los tres. Y bueno, pues empecemos con tres.